Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Cefiplan le debe hasta el Congreso de Veracruz. La Secretaría de Finanzas y Planeación mantiene una deuda de más de 120 millones de pesos con el propio Congreso del Estado. El que le aprobó el presupuesto, el recurso, a este también le deben. Pero no le deben a los diputados. Está en riesgo el pago de prestaciones para trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores del Congreso o del Poder Legislativo Veracruzano. Se busca dar mayor mantenimiento, ampliar la red pluvial en Poza Rica. Hoy platicaremos con el regidor comisionado en esa materia porque mucho se dice, pero poco se ve el resultado en este sentido. Cada que llueve en Poza Rica, pues vemos las inundaciones en toda la ciudad. Prácticamente la red es obsoleta, tanto de drenaje, y la pluvial pues es inexistente en muchos puntos donde las inundaciones se registran con poca precipitación. Pero hoy tendremos, por supuesto, información sobre este tema, ya que se dice se ha trabajado durante todo el año para darle mantenimiento a esta red. También le estaremos platicando que el PAN espera que haya justicia en torno a Veracruz, luego de que los diputados de la comisión respectiva en el Congreso mandaron a la cola el juicio político contra el gobernador de Veracruz. Esperan pueda reactivarse una vez que haya cambio de administración en la entidad. El presidente nacional del PAN confía en que sí habrá justicia para Veracruz. Luego de detectar desfalco financiero por parte del Orfis, exdiputados aseguran que los diputados locales actuales sí tienen responsabilidad, aunque digan que no, aunque digan que es facultad del Orfis la fiscalización, también fueron parte de este desfalco financiero que vive Veracruz. Tendremos lo más destacado en las redes sociales, hoy información del medio del espectáculo. Ayer seguramente se enteró del fallecimiento de actor de primer nivel de nuestro país. Lamentablemente falleció ayer por la tarde y hoy le tendremos esta información en redes sociales. Ha sido comentada por todos los medios de espectáculos a nivel nacional y también internacional. Y desde luego otros temas que se reflejarán en las redes y que ya nuestro compañero Rafael Fernández tiene listos, así como también el pronóstico del tiempo para las próximas horas en esta segunda emisión que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias este martes 11 de octubre de 2016. Gracias por acompañarnos a través de Éxtasis Digital 102.7 de frecuencia modulada y también a través de Romántica 100.9 de frecuencia modulada. Bienvenidos a las noticias. Bueno, son ya la 1:07 p.m. Estamos entrando ya con la información que se genera este día. Hoy también, 11 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Niñas, una fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas, en específico por la dependencia o digamos la extensión de la ONU que se encarga de la niñez, de revisar todas las políticas encaminadas a su pleno desarrollo. Y hoy se conmemora esta fecha a nivel internacional como una reflexión de lo que en torno a las niñas se hace o se ha dejado de hacer también, ¿no? Es una buena pregunta el por qué se celebra hoy este Día Internacional. Hay Día Internacional de la Mujer, muchos hablan de ello, ¿no? También, por supuesto, otras fechas importantes, el Día del Trabajo, pero de los niños, bueno, el Día del Niño, el 30 de abril, como algo general, ¿no?, que engloba tanto a niños a niñas, pero hoy en específico es y tiene que ver con las niñas única y exclusivamente, ¿no? Fechas que además surgen siempre de momentos problemáticos. Fue elegido por Naciones Unidas para reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que confrontan en todo el mundo. Probablemente hay muchos aspectos de la realidad de las niñas que pues obviamente no conocemos en otras partes del mundo, que son más graves que lo que se vive en México, pero aún así en nuestro país también tenemos un enorme rezago en protección de sus derechos y en abuso de las niñas. Este 11 de octubre Se conmemora este Día Internacional para reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que confrontan, según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2011. Este año el tema es igualdad de las niñas y apunta a poner de manifiesto las desventajas y la discriminación que pesan todos los días sobre las jóvenes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, difundió un mensaje con motivo del Día Internacional de la Niña. Con frecuencia en las aldeas, los barrios marginales y los campamentos de refugiados de todo el mundo, las niñas se quedan atrás, no reciben alimentos nutritivos ni atención médica, ni una educación de calidad y se ven expuestas a la violencia sexual. Habla de aldeas en el mundo, pero eso lo tenemos muy cerca en nuestro país, incluso en nuestro estado, ¿no? Es una realidad que hoy se vive, hoy precisamente 11 de octubre de 2016. El secretario general de la ONU también señaló que se hace énfasis este año en la recopilación y análisis de datos pertinentes desglosados por sexo para poder orientar las decisiones de política y programas fundamentales y para poder medir y comprender adecuadamente las oportunidades y los desafíos que enfrentan las niñas. La ONU destacó que el progreso de las niñas no solo es bueno para ellas, también lo es para sus familias, comunidades, naciones y el mundo. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170, en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo. Todos los días las niñas hacen frente a la discriminación y a la violencia en todo el mundo. El Día Internacional de la Niña centra la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos, estableció la Organización de las Naciones Unidas. Tal vez no es tan conocido, porque bueno, como estamos dándole cuenta en este momento, se estableció apenas en el año 2011, o sea, apenas hace 5 años se instituyó esta fecha. Bien, vamos a otros temas, a otro local. Se busca trabajar aún más en la red de agua potable y alcantarillado. Y ya hablamos del tema, porque obviamente llueve en Poza Rica, dicen algunos, ahí una pequeña brisa y ya estamos teniendo problemas de inundaciones. Llueve un poquito más y se colapsan las avenidas, las principales arterias de la ciudad. Pero Toño Cruz nos reporta sobre este tema en particular. Adelante, Toño, buenas tardes. De manera constante se le da mantenimiento al sistema de drenaje para evitar encharcamientos en temporada de lluvia, pero sigue el problema. La población arroja basura a las calles, señaló el regidor comisionado en agua y alcantarillado, José Reyes Mancilla Constantino. Nosotros seguimos dando el mantenimiento a la red, para eso tenemos el Vactor, que es con el que estamos dándole el mantenimiento, y la atención a la ciudadanía la estamos atendiendo directamente con las cuadrillas, ¿no? Donde se requiera la intervención del Vactor, digo, pues lo movemos, pero nosotros hemos tenido desde que entramos a la administración muy desligado la atención de la ciudadanía con el mantenimiento, precisamente porque si no, no nos daríamos abasto para atender los reportes, y el Vactor tampoco nos ayudaría mucho, sobre todo porque hay lugares donde es de difícil acceso y pues prácticamente sería una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces nosotros hemos dividido esa situación y bueno, afortunadamente digo, no hemos tenido daños en cuanto a la red, de que se haya colapsado algo. Yo tenemos que reconocer que no se da abasto la red que existe, pero que bueno, que está en condiciones, porque finalmente no se queda anegada el agua, no, sino se va un poquito la cantidad de agua, se va yendo paulatinamente. Mucha constante de la basura, ustedes no siguen tirando la... Sí, la verdad es que sí, ahí solicitamos de su valiosa colaboración de los ciudadanos y ustedes como medios de comunicación y que nos ayudan a difundir, que no saquen la basura antes de tiempo, sobre todo porque bueno, pues los animalitos abren las bolsas y esa basura nadie la recoge, la verdad es que ahí se queda, llueve tantito y esos son los escurrimientos que tapan las rejillas y los drenes pluviales, y eso también hace que los encharcamientos se hagan mucho más rápido de lo normal. Personal de alcantarillado y limpia pública han formado brigadas para despejar los drenajes, además de invitar a la población a no tirar la basura en las calles. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Muchas gracias, Toño. Efectivamente, esta última parte sí es importante, pero pues también hay que decir que no se ha construido pues un proyecto para que haya precisamente un tratamiento de el tema pluvial. O sea, tenemos una red de drenaje sanitario que además también en muchas colonias ya es obsoleta, ¿no? Pero para pues, tratar de desahogar todo lo que cae del agua de lluvia, eso realmente no lo tenemos. O sea, va igual al drenaje sanitario y se satura, ¿no? Es combinado. Pero bien pudiéramos tener en algunas de estas avenidas uno adicional únicamente para el tema del agua de la lluvia, ¿no? Pero no hay. Es la verdad. O sea, que mucho que se desasolve, pero no se da abasto, ¿no? Es insuficiente y lo podemos observar. Por cierto, nos mandan un reporte de... Ahí piden a la regiduría que mueva el famosísimo Vactor, esta unidad. Calle Canarios, de la Infonavit Gaviotas, está asolvado el drenaje. Llueve, se regresa, se empieza a regresar en los domicilios. Así que ahí les encargamos, ¿no? Ya que andan tan chambeadores, ahí en agua potable y alcantarillado. Y pues, Toño dice que platicó con el regidor y anda muy chambeador el regidor desasolvando drenajes. Y el director también, ¿no? Que luego sé que se comparte entre Poza Rica y Papantla. Anda haciendo chamba. No. Eso es otra cosa, ¿va? No es de drenajes. No. Bueno, va y viene. Pero el chiste es que aquí en Poza Rica también anda muy chambeador. Y se nota ahora que llovió cómo han chambeado. Aquí en el bulevar, digo, esa es una crítica que, aunque yo no lo diga, todo el mundo lo ve. Aquí en el bulevar, frente a la antigua tienda del Issste, según hicieron unas bocas de tormenta, ¿no? Pero más bien fueron boquitas chiquitas, que no tienen mucha hambre, porque no se tragan nada de agua. Llueve y se llena ahí de agua, vaya. Entonces, no tienen lógica en hacer más grande los drenes estos para que se vaya al arroyo. Digo, hay un arroyo muy cerca, ahí está el puente del Huelque. No hay que ser ingeniero ni arquitecto para darse cuenta que pues ahí pudieras aprovechar, ¿no? Esa zona para desahogar lo que llueve y cae en el bulevar, pues hacia el arroyo, ¿no? Mínimo. Pero pues creo que no hay que pagar algún asesor ahí extraordinario, ¿no? Hay muchos. ¿No, Rafa? No. Te desaprovecharon. Vamos a la pausa, 1:16. Regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más noticias, la 1:20 p.m. La situación económica que impera en la región se refleja en los servicios, obviamente, ¿no? La baja en la contratación de muchos de ellos. Por ejemplo, los vuelos en el propio aeropuerto Tajín se ha reflejado en la cancelación de algunos vuelos, en algunas aerolíneas que estaban ya operando hacia Poza Rica y que dejaron de hacerlo. Hasta en un 50% ha disminuido la actividad hacia el tema de los vuelos, pero también hay que decir que el acceso a este aeropuerto está en pésimas condiciones, cuando en otras ciudades son bulevares alumbrados con una muy buena condición y de infraestructura. Aquí no, aquí es una carretera estatal deteriorada, con baches, sin iluminación, sin seguridad. Es por las noches terrorífico salir del aeropuerto Tajín hacia Poza Rica. Vamos con Jazmín Morales, que nos tiene esta información. Adelante, Jazmín, buenas tardes. Omar, buenas tardes al auditorio. La carretera de acceso al aeropuerto Tajín de esta ciudad está en pésimas condiciones. A pesar de que se le sigue insistiendo al gobierno del estado que se le dé mantenimiento, no ha habido una respuesta favorable, afirmó Luis Gerardo Montiel, administrador del aeropuerto Tajín. De hecho, sí se ha pedido por ahí, obviamente el gobierno estatal es el que encargado del lado del manto. Seguimos insistiendo en los apoyos de cuestiones de las carreteras, ¿no? ¿Cómo? ¿Acudir al aeropuerto? Indirecto sí afecta, ¿no? Pues obviamente no será el tiempo que nos hacemos en trayecto vía carretera, pues se nos pueden ir la hora del vuelo, no sé, puede llegar tarde, entonces sí afecta, ¿no? ¿Desde cuándo permanece en la carretera así? No sé, ¿cuándo fue la última vez que se le dio mantenimiento? Generalmente cuando es el evento de la cumbre de Tajín les dan mantenimiento, ¿no? ¿El llamado a las autoridades? Nosotros hacemos las gestiones con el gobierno estatal, el gobierno municipal, para poder recibir el apoyo, no nada más para el aeropuerto, sino para la zona prácticamente, ¿no? ¿Qué tipo de pasajeros han tenido ustedes en el aeropuerto con la situación de la carretera? ¿Ha disminuido el número de...? Ha disminuido, pero mucho tiene que ver lo que es la situación, la crisis económica que vive toda la región, ¿no? No nada más por la carretera. ¿En qué porcentaje ha disminuido? Prácticamente la comparación del año pasado se ha disminuido un 50% aproximadamente. ¿Cuántos vuelos? Señaló que ha disminuido la actividad hasta un 50% en el aeropuerto debido a la crisis económica que se vive en la región. Enfatizó que solamente el gobierno del estado durante el festival Cumbre Tajín a esta carretera que conecta al aeropuerto Tajín. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Muy bien, Jazmín, por el reporte. 1:23 indicadores de la situación económica. Es muy lógico pensar en la baja, porque bueno, eran principalmente vuelos ocupados por las compañías petroleras. Eran los que teníamos un, digámoslo así, turismo de negocios, ¿no? O el pasaje que llegaba vía aérea, pues era prácticamente de trabajo. Venían a las diversas compañías y era como subsistían las aerolíneas que prestaban el servicio. Había cuando menos ya más de una. Regresamos ahora a la época en la que solo una y un vuelo de otra, o sea, con muy poca frecuencia los vuelos. El trabajo también para hacer internacional este aeropuerto iba avanzando, se detuvo. No ha habido celeridad para que sea internacional, con lo cual pudiéramos pensar en conexiones directas entre Estados Unidos y Poza Rica. Hay vuelos que llegan a Poza Rica y que van a Estados Unidos, pero no directos, obviamente, tienen que hacer escalas. Pero esto frena desde luego la llegada de turismo extranjero. Y también se pregunta, bueno, ¿van a llegar y a qué van a llegar, no? El primer recibimiento pues es esa carretera que es real, que está en pésimas condiciones, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Que es una carretera estatal, le correspondería al gobierno del estado de Veracruz, que dígame usted, como dice por ahí el chinito, ¿con qué ojos va a ser una carretera nueva en este momento? Así que una difícil situación, ¿no? La del aeropuerto Tajín, ubicado en el municipio de Tihuatlán, que todo el mundo dice el aeropuerto de Poza Rica, ¿no? Pues está en Tihuatlán, aunque por supuesto es de toda la zona, ¿no? Y le llaman Tajín, además, que es de Papantla. Son las cosas de las determinaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Buscaron un ícono de la zona y así le pusieron al aeropuerto. Un aeropuerto que tiene ya pues vida, porque hay una aerolínea que sigue chambeándole, pero nada más, ¿no? Nada más de lo que se proyectaba que iban a llegar más, 3 o 4, que iba a haber vuelos internacionales. Hubo una gran proyección por allá del año 2005, 2006, cuando llegó el boom petrolero, pero esto se cayó, ¿no? Y de turismo, pues no se sostienen las aerolíneas. Además, uno de los destinos más caros, sale más caro viajar de Poza Rica a la Ciudad de México que de la Ciudad de México a algunos destinos, a Cancún, o algunos destinos de playa de nuestro país, o destinos internacionales, ¿eh? Sale más caro, el boleto sale más caro de Poza Rica a la Ciudad de México, que son 45 minutos de vuelo, a lo mucho, que destinos que están a 2-3 horas de vuelo. O sea, es una situación que tiene que ver también con la poca demanda, ¿no? Como no hay demanda de vuelos, pues el costo del boleto es caro. Bueno, hablando de dinero que no hay tampoco, y que sorprende, ¿no? Porque, digo, no sorprende que Seviplan deba, sorprende a quien le debe. Y es que resulta que la Secretaría de Finanzas y Planeación mantiene una deuda de más de 120 millones de pesos con el Congreso del Estado. Así lo confirmó la integrante de la Comisión de Administración y Presupuesto, la diputada María del Carmen Pontón Villa, quien habla sobre este tema en torno a este adeudo que sostiene el Sefiplan, el gobierno del Estado, con el propio Congreso, que es quien le autoriza en qué se lo va a gastar el recurso, ¿no? Eso es sorprendente. A los propios diputados les deben. La legisladora comentó que a la fecha no se han reunido los integrantes de dicho grupo de trabajo para analizar el presupuesto de la próxima, para no abundar sobre los pasivos que se mantienen en el presente ejercicio fiscal. Explicó que desde hace 4 meses, cuando la deuda era de 120 millones de pesos, se envió un escrito por el que se pide que se regularicen los pagos que se mantenían con la Cámara. Los pagos que uno podría decir, ah, los diputados ganan muy bien, ¿no? Los diputados que aguanten tantito, los diputados, porque ganan muy bien, tienen buenos sueldos, igual hicieron un buen ahorro, decían que iban a cobrar un bono que era un ahorro, pero no pensemos en los diputados, pensemos en todos los trabajadores del Congreso, secretarias, mensajeros, vigilantes, personal de limpieza, todo el personal administrativo, el personal de base del poder legislativo, que bueno, no tiene sueldos estratosféricos y que viven al día con esos sueldos, ¿no? Y que dependen de estas ministraciones que la Secretaría de Finanzas tiene que hacer al Congreso cada mes o cada 2 meses, estos gastos que se tienen que sufragar vía ese recurso que no ha llegado hace 4 meses. Y con eso también a la clase trabajadora, y contradice aquel discurso de que había mucha preocupación de la clase trabajadora y que por eso se le basificaba, ¿no? Bueno, se le basifica, pero no hay recursos para pagarles. Entonces viene dando lo mismo tener una base, pero sin salario. Tener un trabajo por el cual no se percibe una remuneración, porque el gobierno no está transfiriendo los recursos a las diversas dependencias. Hoy, pues ya es el colmo, ¿no? Al propio Congreso, que fue el que lo autorizó. Pero también tenemos los casos de la Secretaría de Salud, tenemos los casos de los maestros en la Secretaría de Educación, que son, por cierto, las dependencias que en las recientes auditorías aparecen con el mayor desfalco financiero, que suma, dicen 9,000, otros dicen 14,000, se habla de hasta 60,000 millones de pesos de desfalco financiero en el último ejercicio solo de 2015. Bien, vamos a la pausa, 1:29, regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. 1:35. En más información local, los músicos pues también están atravesando por una crisis en Poza Rica. Bueno, ya hemos comentado los muchos factores que pueden ocasionar la poca contratación de servicios, ¿no? Y es que pues obviamente la falta de empleo, la falta de ingresos, pues está pegándole a todos los prestadores de servicios, y los músicos pues no son la excepción. Vamos con Toño Cruz, quien nos tiene este reporte. Con gran esfuerzo se han mantenido los grupos musicales, no han desaparecido pese a la situación financiera que se vive, dijo Roberto Curti Solís, dirigente de la sección 73 del Sindicato de Músicos CTM. Sí, en el Sindicato de la Música, sección 73 de Poza Rica, CTM, bueno, durante el transcurso del año hemos tenido una recesión de trabajo y hemos sentido en algunos que hemos batallado un poco para esto. Pues afortunadamente los grupos tratan de promoverse y de entrar en otros mercados para poder tener nosotros la oportunidad de trabajar y de esta forma, bueno, ir sobrellevando esta situación económica que sí nos ha afectado en cuanto a contrataciones y también en cuanto a la adquisición de equipo de audio, que también con el alza del dólar pues sí nos ha afectado, porque desgraciadamente la mayoría de los equipos que se usan son equipos americanos. Pero bueno, hemos tenido algunas etapas en el año. Ahorita estamos en espera de que diciembre pues nos mejore y reapunte nuestras contrataciones y aumentar un importante porcentaje para pues ahora sí irnos organizando en cuanto a trabajo, en cuanto a capacitación de los músicos para pues el próximo año. Pero por lo pronto vamos a hacer todo lo posible de poder estar en los principales eventos, en eventos sociales, ya sea en algunas ferias patronales o en quienes tienen alguna profesión trabajan en él, así han evitado desaparecer los grupos musicales, mariachis y tíos. Tienen la esperanza de que este fin de año repunte la presencia de la música en vivo. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Muchas gracias, Toño, por este reporte. Y hemos platicado, perdón, de el tema del desfalco financiero en Veracruz. Una cifra, bueno, del localizado ahora por el Orfis, independientemente de lo que la Auditoría Superior de la Federación había detectado 2011, 2012, 2013 y 2014. Esa historia ya la conocemos, ¿no? Esa telenovela de declaraciones entre el auditor y el gobernador, y que si lleva carpetas vacías con un fotógrafo o demás, eso ya lo conocemos, ¿no? Sabemos que son 45,000 millones que no se han solventado. Pues, una gran cantidad de dinero. Pero hoy hay información que le voy a comentar en un momento, así que no se despegue de esta emisión, en relación al desfalco localizado por el Orfis, tan solo en la cuenta pública del año pasado, 2015. Pero antes vamos con Jazmín Morales, quien nos tiene información ahora de la lucha contra el cáncer de mama principalmente, que en este mes de octubre tiene una mayor incidencia en muchas campañas de concientización. Jazmín, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Luis Omar, y al auditorio. Cáncer de mama y próstata son los tipos de cáncer más recurrentes, cada vez se presenta en personas más jóvenes, señaló Isabel Aloy, directora de la Fundación Salvati. Bueno, yo creo que, ¿no?, de nuestros estudios. ¿Hay hombres que son atendidos por su cáncer? Sí, nosotros como Fundación Salvati no solo vemos cáncer de mama, vemos todo tipo de tumores, y por cáncer de mama tenemos algunos hombres, por supuesto, porque es un porcentaje muy chico, pero lo hay, pero nosotros nuestro porcentaje más grande son los hombres con cáncer de próstata. Tenemos muchos porque el linfedema también viene de cirugías de ganglios en las ingles y se hinchan las piernas. Entonces dentro de Salvati tenemos todo tipo de tumores y también otro tipo de tumores, por ejemplo, de estómago, que vienen para nutrición o vienen para fisioterapia. Entonces tenemos un poco de todo, pero el mayor número de pacientes que atendemos es de mama, el segundo de próstata. Lo platicamos, porque a veces hay personas que quieren donar y no saben en dónde, o no saben qué instituciones serias hay donde donar. Aquí en Poza Rica tienen la asociación de Silvia, que realmente el dinero va directamente a las pacientes. Entonces sí es importante que puedan escuchar esto, que estén en Poza Rica, que sepan que quieren hacer una diferencia en la vida de alguien, que se acerquen a Silvia para que puedan hacer ese tipo de donativos. El día de hoy arriba este importante municipio para realizar una acción, entregar mallas. Exacto, hoy vamos a tener varias actividades, entre las cuales una conferencia para pacientes, para familiares de pacientes y público en general, acerca de la calidad de vida de la paciente con cáncer, qué vive después del cáncer, durante los tratamientos y cómo podemos nosotros con las apoyar a que esa calidad de vida sea mejor. Vamos a tener una donación de mangas, de 18 mangas también, a pacientes que ya están en tratamiento y pacientes de nuevo ingreso, y también vamos a dar consultas. Todo esto, pues, obviamente gracias a la Organización de Vida Después del Cáncer. ¿Qué lugares de la República ocupan el primer lugar en el caso de cáncer? Crece cada día y por eso es tan importante checarse y tomarlo a tiempo. Las personas a las que vean que se enfocan es que después de superar el cáncer vienen algunas situaciones, los linfedemas, ¿no? Exacto, hay secuelas físicas y emocionales que son muy importantes, que una paciente pasa y que a veces no se les da la importancia adecuada. Como por ejemplo, en la parte física es el linfedema, que es un edema que normalmente vamos a encontrar en cáncer de mama en el brazo, en el pecho o en la espalda, que es debido a que quitan ganglios de la axila o que radian esa zona y rematizarse el brazo. Entonces, el linfedema se puede prevenir y también se puede tratar, que eso es algo muy importante. Hay un punto en el que mencionó que la Asociación Vida Plena Después del Cáncer de Poza Rica y la Fundación Salvati harán entrega de 18 mangas que fueron donadas para pacientes con linfedemas. Asimismo, se implementarán conferencias sobre la calidad de vida que tienen los pacientes que han padecido cáncer de mama. Señaló que esa actividad se realiza debido a con motivo del Día contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de este mes. Informo para NN Noticias, Jacín Morales. La 1:42, el tema que comentaba antes de ir con Jazmín lo retomamos. Le decía que ya hay datos de la Auditoría Superior de la Federación sobre la situación de Veracruz, pero el ORFIS, que por cierto hay que decirlo también, ahora es un milagro que haya detectado, ahora sí, irregularidades, ¿no? Porque en el 2010 al 2014 no detectó ninguna, pero ahora sí las detectó, pues ya es parte de la inercia, ¿no? El ORFIS detectó, porque esta es auditoría estatal, que el gobierno de Javier Duarte repitió hasta 2015, según información del portal de noticias Animal Político, con el mismo patrón para desviar recursos, contratos a empresas fantasma, adquisición de supuestos productos para poblaciones marginadas o damnificadas que nunca llegaron a sus beneficiarios, emisión de facturas que amparan operaciones falsas. De la cuenta pública 2015 de Veracruz descubrió que el año pasado se desviaron más de 400 millones de pesos con este modus operandi, que coincide plenamente con el utilizado en 2012, 2013 y 2014 para desaparecer casi 1,000 millones, como lo documentó este portal de noticias en un reportaje publicado en mayo pasado. De acuerdo con el informe de resultados de la auditoría entregado por el ORFIS al Congreso Estatal y del que el medio dispone de una copia, este es uno de los múltiples desvíos de recursos detectados en al menos 27 dependencias y 6 partidas de fondos federales y locales bajo la administración de Javier Duarte. El monto total de todo el quebranto en 2015 en Veracruz supera los 14.300 millones de pesos, cantidad que sobrepasa, por ejemplo, el presupuesto total del estado de Tlaxcala en 2016, que fue de 14.262 millones de pesos. O sea, el quebranto de Veracruz, o sea, una pequeña partecita de 14.300 millones, es todo el presupuesto de este año del estado de Tlaxcala. Nada más para que tenga usted una idea. O sea, casi la totalidad de recursos que tendrá la PGR en 2017, 15.000 millones. La PGR va a disponer de 15.000 millones el próximo año 2017. Y aquí nada más fue un pequeño desfalco, ¿no? Una pequeña cantidad de todo lo demás. El informe del ORFIS, la de comprobación del gasto de miles de millones de pesos que representan un posible fraude a la Hacienda Pública Veracruzana. De los 14.322 millones presuntamente desviados en Veracruz, el 98.3% corresponde a recursos cuya administración o reparto eran responsabilidad de la administración de Javier Duarte. El dinero restante, un poco más de 200 millones, son probables desvíos en 57 municipios. La Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz recibió el pasado viernes 7 de octubre el informe de resultados con las anomalías detectadas. Una vez que sea revisado y aprobado, se dará luz verde al ORFIS para que imponga las sanciones correspondientes y las denuncias contra los funcionarios que resulten responsables. 8 es otro tema importantísimo, sobre todo por quien era el titular de Cedesol. 8 de cada 10 pesos de la Cedesol de Veracruz con irregularidades. En su revisión de la cuenta pública 2015, los auditores detectaron posibles desvíos en 5 secretarías. El mayor desfalco corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, supera los 403 millones de pesos. En promedio, hubo irregularidades en 8 de cada 10 pesos revisados en Cedesol de Veracruz. El desfalco está relacionado con recursos que Cedesol de Veracruz reporta haber invertido en beneficio de poblaciones marginadas o afectadas por fenómenos naturales, pero que la investigación arroja que no es verdad o no es posible de comprobar. Por ejemplo, los auditores revisaron 3 facturas por un monto de 36 millones, cuyos conceptos fueron la compra de 200 mil cobertores y 55 mil despensas. Los documentos de comprobación de Cedesol indicaban que esos productos fueron repartidos a beneficiarios de 11 municipios, pero cuando se acudió a verificar, los pobladores negaron haber recibido algo. Además, las facturas que amparan esas compras resultaron falsas, pues no estaban registrados y o avaladas por Hacienda. Dentro de estas mismas adquisiciones, la auditoría descubrió que en los domicilios fiscales de 10 de las empresas contratistas no existe en realidad la empresa ni el representante legal. Hay 30 contratos en donde no existe ninguna evidencia de que beneficiarios recibieran los supuestos apoyos. Esta mecánica de irregularidades coincide con las reveladas en una investigación de este portal de noticias, que por cierto le dimos a conocer también aquí, publicada en mayo pasado, correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, donde se detectó que Cedesol Veracruz dio más de 40 contratos a empresas fantasmas. Y así continúa un desvío superior a los 800 mil pesos en el fondo en Veracruz, destinado a la adquisición de apoyos para población damnificada. Tampoco llegaron los apoyos. También hay un millonario desfalco en pensiones y así sucesivamente, ¿no? Es un documento bastante amplio. También fraude en deudas y apoyos federales. El monto más significativo corresponde a 6.136 millones relacionados con el financiamiento de la deuda pública del Estado, ¿no? Pero algunos de estos secretarios hoy son diputados federales, así que si en su momento se busca proceder contra ellos, tendríamos que entrar también al tema del juicio político o el desafuero. Vamos a la pausa, 1:48 y regresamos con más. Vamos a lo más destacado en las redes sociales en esta segunda emisión cuando faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Lizumar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. El día de ayer fallece el actor Gonzalo Vega, quien naciera en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 1946. Fue un actor de cine, teatro y televisión. Fue también padre de las actrices Zuria Vega y Marimar Vega. Hijo de padre español y madre mexicana, en un principio estudió filosofía y letras en la UNAM, pero descubrió su inclinación por el teatro y abandonó sus estudios para estudiar actuación en el Centro Universitario de Teatro. Inició su carrera actoral en el año de 1968, en la obra La Ronda de la Hechizada, escrita por el dramaturgo Hugo Argüelles. Debutó en el cine en el año de 1969, en la película Las pirañas aman en Cuaresma. En el año de 1986, protagonizó junto a Diana Bracho la telenovela Cuna de Lobos, por la que obtiene el premio TV Novelas al mejor actor protagónico. En el año de 1988, obtiene un premio Ariel a la mejor actuación masculina con la película Lo que importa es vivir. Y con casi 20 años interrumpidos en la faceta teatral con la obra La señora presidenta. No estaba muerta, andaba de campaña, raza. Vergüenza. piensa que llega, ves que vengo enferma, María, y ni siquiera te comienza a ponerme. Se retiró de los escenarios en el año 2010 debido a que se le detectó un síndrome llamado preleucemia. Para el año 2012 su salud mejora notablemente y actúa en el papel principal de la exitosa película Nosotros los... Además hace representaciones en teatro de la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Descansa en paz el actor Gonzalo Vega. En Oaxaca ya aplica el número de emergencia 911 y ya es utilizado por los ciudadanos de ese lugar, quienes ya empezaron a hacer mal uso del servicio. Un usuario reportó que a un costado de un expendio de cervezas se encontraba una camioneta con hombres armados y en su interior cuerpos sin vida. Las unidades se trasladaron sin encontrar nada, ya que fue falsa la llamada de emergencia. De inmediato geolocalizaron la llamada y pudieron dar con un hombre de 42 años que fue arrestado por la denuncia falsa, además de haber realizado con el mismo número telefónico otras 12 llamadas de broma. De acuerdo al Código Penal Estatal, quien reporte hechos falsos a las diversas instituciones se les impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 10 a 100 días. Y si el bromista reincide, aumentarán los años de prisión, así como una multa de 500 a 1000 días. Así que si usted es de esos bromistas, tenga mucho cuidado, porque ahora ya puede ir a dar a la cárcel. Ahí se la dejamos para el comentario. Bueno, aquí en Veracruz hasta el 2017 va a entrar en funciones el 911, hasta que haya para pagar las líneas y todo lo que se requiere para la infraestructura de emergencia. Así que, digo, tampoco es bueno que ande hablando ahí en broma, ¿no? Pero aquí todavía no entra en funciones el 911, lamentablemente, ya será para el otro año. Vamos al reporte del tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yadira Licona con el reporte. Yadira, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde para ti y para todo el auditorio. Pues estamos observando que despejó en aquella zona norte del estado de Veracruz. La nubosidad que esta mañana pues observábamos muy densa, pues logró disminuir considerablemente. Y bueno, están gozando de periodos de sol importantes en aquella región. Esto ha generado que, bueno, en la zona norte del estado de Veracruz las temperaturas estén alcanzando valores entre los 30 a 33 grados Celsius. Y que, bueno, los índices de calor en las zonas de planicie y costa pues estén superando los 35 grados Celsius en estos momentos. La probabilidad para aquella región pues es baja, no creemos que vaya a desarrollarse nubosidad tan importante, sin embargo no descartamos que de manera muy aislada, sobre todo hacia lo que es las regiones de montaña como Guayacocotla, Chicontepec, pues pudieran generarse algunas celdas convectivas durante esta tarde a lluvias que estarán asociadas a lluvias ligeras o moderadas, algunas localmente fuertes, pero que serán de corta duración. En realidad ya están bajo condiciones de mayor estabilidad, condiciones que persistirán a lo largo de lo que resta de esta semana y que, bueno, a pesar de que la nubosidad durante la noche pudiera estar aumentando y amanecer con esta en los siguientes días, pues la tendencia es que hacia los mediodías tienda a disminuir y, bueno, tengan periodos de sol importantes y con ello ya cada vez ambiente más cálido allá en la parte norte del estado de Veracruz. Así que pues, en términos generales, esto es lo que esperamos el resto de la semana. Este es el pronóstico. 1:55, muchas gracias a Yadira por el reporte para las próximas 24 horas. En estos días ha surgido y ante la situación de inseguridad la propuesta de parte de un senador de que, como ocurre en Estados Unidos, todos los ciudadanos podamos, previo a la compra y por supuesto acreditar la misma, portar un arma con el objetivo de defendernos en caso que sea necesario. Obviamente hay opiniones en contra de esta situación, hay quienes piensan que pues esto lo único que va a generar es mayor violencia, ¿no? Y va a desatar en realidad en algún momento una guerra civil, ¿no? De todos contra todos, ¿no? Como en Texas, ¿no? Y todo mundo trae su arma, pero el problema aquí es lo que ha ocasionado esa libertad de compra tan fácil de comprar armas en Estados Unidos. Pues nada más ve usted los casos de las universidades, las secundarias, las prepas, ¿no? Donde llega un jovencito con una escopeta y pues se pone a disparar, ¿no? Porque es fácil tener, pues está permitido. Es una de sus grandes enmiendas constitucionales y sus grandes derechos, y ni se los toque porque cualquiera fracasa en el intento, ¿no? Aquí, por ejemplo, Lucía Díaz, coordinadora del colectivo Solecito, rechazó la propuesta sobre la aportación de armas de fuego, insistiendo que la violencia no se debe combatir con más violencia, que en nuestro país es lo único que va a generar. Escuchemos lo que comentó al respecto. ¿No? La violencia en Veracruz se combatiría con autoridades serias, responsables, que no se coludan con los delincuentes y que hagan su trabajo. O sea, los ciudadanos no debemos estar armados, porque sabemos que lo que puede suceder son tragedias cuando las personas se arman, ¿no? No es una civilización, digamos, no es una sociedad civilizada una sociedad armada, al contrario. Claro, a pesar de las evidencias del rebase, de la inseguridad, ¿de ninguna forma puede ser una opción? No, yo pienso que las autoridades se aboquen a su obligación de garantizar la seguridad. Y si ellos no lo hacen, a nosotros nos toca exigirles y hacerle todo tipo de denuncias y enfrentarlos para que ellos lo hagan. Porque la ciudadanía no se debe de armar. Sería poner armas por todos lados, sería empeorar el problema, que ya de por sí es bastante grande. Los usos razonados no existen cuando se trata de armamentos, porque ahí intervienen muchos factores emocionales, digamos, tradicionales, personales, de todo tipo. Que si una persona va, en cuanto tenga un embotellamiento, saco mi pistola y ya me hago justicia porque me chocó el que estaba de las otras, pues realmente lo que vamos a causar es más problema de lo que ya tenemos. Ese es el detalle, ese es el tema. No la dejamos mentir, porque usted lo ha visto, ¿no? En las calles, esos temas de tránsito, por ejemplo, que le da un golpe a un vehículo a otro, se baja violentamente el otro conductor, se hacen de palabras y hasta la fecha lo único que se hacen es de palabras. Y ya, bueno, si el otro lleva ahí un bat de béisbol, pues hemos visto esas escenas graves. Pero si trae un arma, cualquiera la puede traer, ¿en qué vamos a parar, no? Ese es el tema aquí que se debate y se analiza, ¿no? Con la libertad de portar armas en nuestro país, ¿no? Para casa, para negocio, es senador, ¿no? Es senador panista que está proponiendo esta situación como una... José Luis Preciado lo ha propuesto y quizá tiene su base en, por ejemplo, las famosas autodefensas, que si de todas maneras ya hay ciudadanos que se están armando y ni siquiera sabemos, ¿no? Al momento de legislarlo, pues cuando menos va a haber un registro de a quién se le está vendiendo el arma, por una parte, ¿no? Pero por la otra, pues vamos a generar lo que está ocurriendo, si yo siento que sí, en Estados Unidos, que esta facilidad te permite para cualquiera, ¿no? Utilizarlo. Calibre 22 y 38 máximo. De todas maneras, ¿no? Ya. Es lo que podrías comprar o tener, ¿no? Para uso particular. Bueno, seguramente va a debatirse y va a revisarse por parte de los que están a favor y en contra. Pero mientras eso ocurre, nos despedimos de esta segunda emisión y lo invitamos a continuar con este tema y más a las 5 de la tarde a través de la dinámica 105.9. En un momentito más, Betty Bonilla en Romántica a las 3, luego Pulso Deportivo a las 4, Víctor Cantú a las 5 en Romántica. Y programación musical en Éxtasis Digital 102.7 hasta las 6 con Alonso Caudana. Que tenga buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra edición desde NN Noticias, el punto informativo.